distancia y de repente escuché una voz que decía: ven a mí y entrégate. Estaba sentado en la iglesia y de repente escuché una voz que decía: ven a mí y entrégate. Y era Jesús que decía a mi oído: despierta iglesia, dejen de estar dormidos. Son tantas cosas que los tienen perdidos y los alejan de mí. Son las novelas, el balance y el vino, las discotecas, humo del cigarrillo, el licor que es el peor enemigo y que destruye el vivir. Son las iglesias que compiten por Cristo, que se comparan, que discuten, que dijo, no se dan cuenta que hay un solo Cristo, nos ama a todos igual. Una voz que decía: ven a mí, entrégate. Estaba sentado en la iglesia y de repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Y era Jesús que decía a mi oído: despierta iglesia, dejen de estar dormidos. Son tantas cosas que los tienen perdidos y los alejan de mí. Son las novelas, el balance y el vino, las discotecas, humo del cigarrillo, el licor que es el peor enemigo y que destruye el vivir. Son las iglesias que compiten por Cristo, que se comparan, que discuten, que digo, no se dan cuenta que hay un solo Cristo, nos ama a todos igual. Pecados, mira que él es su amigo.